La vida de Augusto de Bernardi está cruzada por el dolor y la conmoción. Aunque tiene 21 años de edad, sus vivencias están marcadas por la mismísima historia nacional. Es parte del colectivo Historias Desobedientes, que lucha desde hace años por memoria, verdad y justicia. Como sus compañeros y compañeras, Augusto revisa el pasado, se mete en los delitos del terrorismo de Estado, hurga en relatos de la dictadura cívico-militar, con un detalle que no es menor. Uno de los criminales de lesa humanidad a los que repudia, acusa y condena es su propio abuelo, enjuiciado en San Luis. Me entero de esto cuando tenía 15 años, una vuelta en Santa Rosa, volviendo del colegio. Me estaba esperando mi mamá para decirme que a mi abuelo lo estaban trasladando en ese mismo día a San Luis, que ella recién se acababa de enterar que lo estaban trasladando, que él lo llamó para decirle que se estaba haciendo San Luis porque iba a ser enjuiciado en una causa de lesa humanidad. Y nada, ahí está ahí cuando en ese mismo instante se me cae el mundo. Volví a mi casa como un día cualquiera y escuchar una noticia así fue un baldazo de agua fría que no me esperaba y que no sabía cómo reaccionar o qué tenía que hacer. Entonces apelé a lo más conocido por el ser humano, que es la negación, el no salirse de su esquema. Esto se da hasta el 2016. Fines de 2016, cuando en una de estas visitas al penal de San Luis, me acuerdo de estar esperando en el hotel a que echara el horario de visitas para ir a verlo y poner en la videocasetera un cassette de las audiencias del tribunal oral y ahí ver la declaración de una madre, que de una víctima de mi abuelo, que estaba dando su declaración diciendo todo el sufrimiento que sentía de no tener a su hijo. Después la declaración de un amigo, de una persona que había sido torturada y asesinada posteriormente por órdenes de mi abuelo. Augusto es de Santa Rosa, egresó del Colegio Domingo Savio de la capital pampeana. Hoy estudia Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hasta los 15 años creyó en la fábula de su abuelo bonachón y cariñoso, que le sonreía y le abría las puertas de su casa en vacaciones. En la charla con Radio Kermés repasa sus momentos de emoción y de bronca, su sorpresa y su decisión de quitarse el velo de los ojos. Entonces, al escuchar esos tres testimonios, algo adentro mío me tocó, me hizo ver, che, hay algo que está mal o es muy difícil que realmente todo esto sea una cuestión política, que mi abuelo no haya hecho nada. Acaba de ver una madre llorando, mencionando a mi abuelo, diciendo las atrocidades que había cometido. Entonces, creo que ahí surge como una luz de empatía o de querer sacarme el velo de los ojos y animarme a cuestionarme. Y es así que ese mismo día que voy al penal de San Luis, a la visita, decido enfrentarme a mi abuelo y preguntarle qué pasó, por qué él estaba en ese lugar, qué había hecho, de qué se lo acusaba. Cuestiones que nunca antes me había preguntado hasta ese momento y de las que él no me pudo dar respuesta, sino que simplemente me miró. Hubo un momento de silencio y a través de esa mirada obtuve todas las respuestas que necesitaba. Bueno, era una relación muy, muy buena, muy sana, un abuelo muy presente, muy paternalista del día a día. Yo soy de Santa Rosa, de La Pampa, entonces venía a Buenos Aires a verlo. Y él era el que me llevaba a conocer Buenos Aires, me llevaba a las plazas, me llevaba a su trabajo. Era un abuelo muy, muy presente en ese sentido y siempre digo que la relación que tenía con él o la relación personal mía es intachable, no puedo reprocharle absolutamente nada y es justamente eso lo que hace tan difícil nuestras historias de decir, che, nuestro familiar con nosotros fue una persona sana, fue una persona intachable que nos quería, que nos dio amor, que nos protegió, pero con la humanidad sucedió absolutamente todo lo distinto. Entonces, en mi caso, mi abuelo conmigo fue muy bueno, fue muy presente, me cuidó, me protegió y me enseñó muchas cosas, pero a su vez me ocultó otras que me causaron mucho daño. Enterarme de la forma en la que me enteré, me hubiese gustado enterarme de parte suya, que me diga realmente lo que había pasado, lo que él había hecho, por qué se lo acusaba, y eso también es un acto de cobardía de su parte y también de ocultamiento y de manipulación de la verdad. Hacerlo público para la afuera comenzó este año y lo vi necesario cuando empecé a ver la magnitud o el gran piso de voto que estaba tomando un partido que ahora ha sido electo, para gobernar y los discursos negacionistas que pregonaban, e incluso los reivindicadores de la dictadura que eran. Y ante el decir yo estoy en la lucha por el nunca más, yo creo en mis 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, yo creo en la memoria, creo en la verdad y creo en la justicia, digo, tal vez sea importante que salga y me anime a dar mi testimonio, me anime a contar parte de mi historia, parte de mis decisiones y ver desde este lado más público, decir, tal vez de acá puedo aportar algo más para ponerle una barrera a esta gente, siempre del lado del amor, siempre del lado de la paz, de la tranquilidad, como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, la lucha siempre, siempre del lado del amor. La historia de Augusto de Bernardi es la historia de un país, con heridas abiertas, a flor de piel, que no terminan de cicatrizar, con verdades que aparecen repentinas e incompletas, con corazones que faltan, con una lucha empedernida por encontrar memoria, verdad y justicia, y transformar el dolor en lucha y la ausencia en militancia.